Ya, me ayuda ya, ni ne que lo hay, yo una, de nas que nam yo han, han es que tu alha, do yo una quinte yo radi nem tana, y no ma yo wa yo na ki, si ana kula yo me ayuda ti chat son yo, ta el aya na, es que no ya, ya ni si ana kula choya, sen ta no ya na, de yo na muy nacho, radio na yo, yo he, tke, nge aya, na, am chen ta, Doni que nas koi na na ki nyam na na la nai na ma wente ne ke de na ne ke yol ku na la nai shoi he ne ki ham ta cho na wa na ha ne shken tol ha yu na wa radio nam ta ho chi o yu na kunte yo radio wa wa yu yu na ho chu ta na la ham de ne ki hon na ki ora wa ne na ngo yan ha ne cho ne ho chu shko shoi he Ma wenten a una lain nei ta no ya na al kan yo cuentando yo na ta na ni ke yo ndi kon wa shay na ne ma ya ske tol ha wan na na khwe min kya tsa na ho chu ne se ham ne kan yo cuenta cho wi se ne ya chu wa ngwa ham ta wa ne ha la ndan yo na na ki ham ta wa ne ni la nei ne ke yo l ku na min do an de no do na una la nei na he Cuando estamos he, ho na, la el oye na, shenda na, tama la ayan da, la thoya ni me, la chu ana, chana yo kucham, tay mahoti na la el oye na, na ki, na la ney na ki radio, ho chilo a kucia na, na na, shoy he, do, shoy yo chen kan tay, me yo na ham ta chu wa ni ana, hasta na kui na we, na matama kula tia na, tan kha min the na den kya he na tma ha yu na kun dia yan tha na radio cuenta he la ya cha mai ni ho chin tha no ya na o ho chu yu na ma yo awa wa yu na tin tan kin na yo han ha ni te yo radio sho he do yu na da na skin na yo han ha ni na kel wa yu ho chu kun kya ya na lo ho chu la nda ni tha na sho he ho chin ha ne ns kon no ya ku che shi ya na ns nei ni kyo ni ko chu wa na lan chu na la ya Sean Shohei. Ya, Ariquialo. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que están ustedes escuchando esta transmisión especial que está haciendo la Radio Namta en el pues festejo de 14 años de transmitir la palabra del agua clara, libre, rebelde y verdadera desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Le queremos contar, estamos aquí en la azotea de la cabina de la casa de la radio La Palabra del Agua. Y bueno, queremos compartir con ustedes, quienes están aquí presentes, la dinámica que estamos pensando, los diferentes momentos que estamos pensando para las actividades de este 14 aniversario de la Radio Nauta. La primera actividad con la que vamos a iniciar después del desayuno, ya después de estar listos para el resto del día, pues es esta compartición, es una mesa de compartición y análisis sobre la defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios, desde los pueblos, pero también desde los medios libres o las radios comunitarias, desde los medios libres y las radios comunitarias. Aquí vamos a tener la compartición de experiencias y sus análisis de cuatro compañeras que nos están, bueno, que pues nos aceptaron la invitación y que van a presentar su palabra a partir de sus experiencias. La compañera Iracema, que nos va a hablar lo que está ocurriendo con los megaproyectos y el movimiento en defensa del territorio que está pues con los pueblos Wixárika. También está la compañera Griselda, que nos va a hablar sobre pues la forma en la que están organizándose en el Istmo de Tehuantepec para defender el territorio, también desde el trabajo radiofónico, desde las ondas, frente a proyectos, digamos, de generación de energía eólica y otras cuestiones que amenazan el territorio. También estará la compañera Maribel González Pedro. Ella nos presentará un análisis de la iniciativa de ley para el desarrollo agrario que se presentó en los primeros días de que entró en función el nuevo Senado. Y también va a estar la compañera Mariana López, que nos va a compartir su mirada, su análisis, sus reflexiones respecto a cómo, pues, desde el cuerpo y el territorio también existen formas de cuidado y de defensa que podríamos y que, pues, se hacen necesarias frente al panorama que estamos viviendo. Es muy importante que pongamos en relación el momento que vamos a tener ahorita de esta mesa de análisis y comparticiones con lo que vamos a hacer después, porque después de la comida, porque esta mesa se contempla que va a durar de las 11 de la mañana hasta más o menos la 1, a las 2 de la tarde, a esa hora nos vamos a la comida, pero regresando a partir de las 4, queremos que pues con los compañeros, las compañeras que llegaron de otras partes y también quienes están aquí interesados en participar, queremos organizarnos en grupos de producción. Es decir, que con lo que platicamos, con la información y las comparticiones que nos están, digamos, pues sí, compartiendo las compañeras durante esta mañana, queremos que esas reflexiones nos puedan servir también para producir información que sirva en la cotidianidad del trabajo de nuestros medios de comunicación, de nuestros medios libres. También pues están aquí presentes autoridades agrarias de aquí de Tlacuachislahuaca, algunos ejidatarios también de aquí del municipio, digo, del ejido de Xochislahuaca, y campesinos. Entonces, también mujeres tejedoras, que también pensamos que es muy importante que quienes tenemos trabajo de medios aprovechemos que ellos y ellas están aquí para escuchar su palabra y que también esas palabras nos puedan servir también para fortalecer las producciones que pensamos se pueden hacer para el día de hoy en la tarde. Entonces, estas producciones que hagamos durante la tarde de hoy las vamos a transmitir el día de mañana en algo que le llamamos un cadenazo radial, en donde nos estamos preparando para enlazarnos con diferentes radios comunitarias y medios libres que están en otras partes de México y quizás también nos retransmiten en otras partes del mundo. Más o menos ese es el esquema, el trabajo que estamos proponiendo para estos días y pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí, por acompañarnos y darle fuerza a esta palabra del agua clara, libre, rebelde y verdadera.